el Trabún Itinerante empezó el 1 o 2 de febrero, ¿no? Los Cayunaos. Y tuve la posibilidad de ir a la tercera jornada, que fue en Fofocahuel. Y bueno, después siguió. Estuvimos con un compañero de acá, Diego, de acá del Hoyo, del Desemboque, y una compañera de la APDH que viajó desde Cava especialmente para venir al Trabún Itinerante. Digo porque Mauro hablaba de que participar del Trabún, el próximo, es cuestión de voluntad y que es para todos y todas. Ya quedó claro en el documental. Tenemos que defender el río que surca este territorio que llamamos Chubut y es una responsabilidad de todos y todas. Y digo, estuvimos ese día y medio en Fofocahuel compartiendo la charla, las rondas, compartiendo con gente que vino de otros lugares del mundo, gente de Italia. Había inclusive la compañera de la APDH, es intérprete, traductora de italiano, así que nos ayudaba con las conversaciones. Todas esas cosas, digamos, cuento un pedacito de una de las jornadas. Me imagino que el resto, las otras jornadas han sido igual o mucho más ricas, ¿no? Y también quería resaltar la presencia allá en Gaiman, ya llegando a la costa en Gaiman y en Rawson, de las comunidades, de las asambleas de comunidades, así se llaman las asambleas socioambientales de la provincia del Chubut, que conforman la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut, la UACH, porque una cosa que está clarísima es que donde hay conflicto ambiental, donde hay extractivismo, mejor dicho, siempre hay comunidades de los pueblos originarios, acá en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, Salta, Jujuy, y podemos seguir en todo el continente. Y ahí están también las asambleas de la sociedad civil, como decía Mauro. Y las luchas están totalmente unidas. Y las asambleas o las organizaciones de derechos humanos, como la APDH, por ejemplo. O sea, las luchas están ahora. La lucha principal es en el territorio y contra el extractivismo, contra el avasallamiento de los derechos socioambientales. Así que por eso esto que nombraban en el documental de crear, de generar redes, de enredarnos, de juntarnos en la diversidad, en las diferencias que claro que tenemos, con un objetivo claro que es la defensa del territorio, del Istrofil Mogen, como nombran también en Mapuzungún, y de el agua, sobre todo.